10:05 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos el capítulo número 6, las lecciones del amor. Hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula El mensaje de la crucifixión, del libro de Un curso de milagros. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, antes del apartado 1, el mensaje de la crucifixión, en este capítulo 16 de las lecciones del amor, hay una introducción. Les voy a leer las primeras dos frases. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar. En última instancia, como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que no está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué puede esperar de premisas de mentes sino conclusiones de mentes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. ¿Okay? Y bueno, les dije que le iba a leer las primeras dos frases, pero les leí el primer párrafo. Ahora vámonos con el mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las terminables connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. ¡Wow! Cuando nosotros escuchamos de la crucifixión, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que entiendes tú de la crucifixión? ¿Qué es lo que te enseñaron? ¿O qué es lo que has escuchado? ¿O qué es lo que tú crees que sea la crucifixión? Te voy a dar unos instantes para que tú respondas tú misma. Entonces, si ya dijiste algo, sabemos que pues la crucifixión fue antes de que se diera la resurrección, ¿no? De Jesucristo. Cuando la crucifixión fue cuando fue crucificado en la cruz. Y entonces hay muchas representaciones para los que somos católicos de cómo en Semana Santa pues va un representante, ¿no? Que se supone que es Jesucristo, una representación de un hombre, y va cargando una cruz a cuestas. Y después, supuestamente, lo crucifican en la representación, ¿ok? Entonces, cuando vemos todo esto, cuando vemos las películas también, de pues católicas, y vemos esas representaciones, pues a todos nos causa mucha tristeza, ¿verdad? Ver cómo crucifican y cómo crucificaban antes a las personas. Y pues nos podemos imaginar nada más por ver escenas que son representadas por actores como algo muy doloroso, porque nada más nosotros de pensar de lo que se hizo, lo que le hicieron, entonces nos duele, ¿verdad? Y el libro, en este libro, Un Curso de Milagros, nos ayuda a liberarnos de ese miedo y de ese dolor. Es como decir, o sea, que deberíamos nosotros aprender a liberarnos del miedo a través de la crucifixión. Cuando nosotros escuchamos la crucifixión, pues como que tenemos esa sensación de que nosotros también somos crucificados, o que fue crucificado por nosotros, que nosotros somos los culpables, ¿no? Y esta es una tendencia que se nos ha enseñado pues para que podamos comprender ese evento en la historia. Y como nos dice el libro, esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que han hecho a sí mismos. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Y esto, por supuesto, es imposible, y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Eso se los estoy leyendo, ¿ok? Hemos escuchado, y aquí también en el libro nos dice que el cuerpo, solo el cuerpo puede ser agredido, ¿no? Solo un cuerpo puede agredir a otro e incluso puede destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida, pues no es real. Entonces, su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Nos dice que el mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y, por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. ¡Wow! Es verdad, ¿no? Cuando nosotros vemos la crucifixión en la representación de Jesucristo, o cuando vemos en la vida acá real cómo matan a gente, cómo vemos que les quitan la vida, o cómo hay otras situaciones, ¿no? Pues, ¿qué nos causa? Nos causa placer, nos causa alegría, ¿no? ¿Verdad? Nos causa probablemente ira. Entonces, ahí es donde viene pues este mensaje, ¿no? Que tenemos que ver más allá de nuestros ojos, más allá de nuestro cuerpo, y reconocer que somos más que el cuerpo. Yo sé que obviamente para nuestra mente humana es muy difícil, pero se requiere de bastante meditación y volver a leer este apartado, que aparte es extenso, para que uno pueda comprender realmente de lo que nos habla la crucifixión. Hay algo aquí que nos dice también el apartado. Dice, eres libre si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, consecuentemente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. Y bueno, les leí toda esta parte, todavía sigue más información de este apartado. La crucifixión es un tema un poco delicado de tratar y de comprender, porque tenemos muchas ideas y a través de la religión pues nos han enseñado lo que es la crucifixión, ¿verdad? Pero si ponemos un poquito de atención a lo que ahorita acabo de leer y lo que se nos ha contado en la historia, ¿verdad?, de la crucifixión, pues sí nos podría hacer sentido que cuando nos dice que él no aceptó el ataque, ¿no? No aceptó lo que pues se estaba enseñando en ese momento de ser atacada. Y si nosotros aprendemos en el ataque, si aprendemos de él y lo compartimos, pues vamos a seguir reforzando, ¿no?, esas ideas. Y nos decía aquí que cuando él fue perseguido por el pensar del mundo, o sea, de cómo pensaba la gente, que él era malo, que era el Mesías, que era no sé qué, que era la, ¿no?, que era un impostor, etcétera, etcétera, y que dice que él no compartió esa interpretación. De hecho, cuando vemos las películas o cuando leemos el Evangelio, hay una parte que dice, ¿no?, que perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdan eso? Es como que hasta el final y en todo momento él estaba consciente, pues, como hablamos nosotros de la locura y la cordura, ¿no?, que veía la locura, pero él estaba en la cordura. Y como ser humano también, pues llegó un momento en que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque obviamente también, pues como ser humano, hay momentos en que todos pensamos así, ¿no? Sin embargo, hasta el final siguió siendo consciente y no odió a nadie. En ningún momento de la historia dice que Dios haya odiado, ¿verdad?, o haya hecho grupos para atacar a otros, ¿no? En cambio, sí hay muchos grupos en contra de, hubo muchos grupos en la actualidad, ¿no? Entonces, independientemente de si tú crees en Jesucristo, si crees en Dios o no crees, podemos nosotros aprender una gran lección. Podemos aprender de que en nada nos ayuda el ataque, y en mucho nos ayuda el amor, porque el amor es el que realmente nos va a reconfortar, es el que nos va a hacer pues ver el perdón en los demás, porque habrá personas que tal vez les cueste mucho perdonar, y habrá personas que se enojan muy fácilmente, y hay muchas personas que brincan a la locura constantemente. Y a veces se dan cuenta, y hay gente que tal vez nunca se ha dado cuenta, nunca ha escuchado de la cordura y de la locura. Entonces, pues sí, suena un poco difícil, ¿no?, entonces, de trabajar en ello. Pero si tú ya estás trabajando en esto, y si tú realmente ya te quieres liberar de todo aquello que no te está ayudando, entonces recuerda que el miedo, que la separación, que el ego, no son reales y no forman parte de nuestra vida, y eso no nos va a ayudar en absoluto, tanto para sanar como para amar, como para aceptar. Cuando hablamos de la crucifixión, pues ya tenemos es la idea, ¿no? Pero no se te pide a ti ser crucificado. ¿Por qué? Porque ya alguien lo hizo y de ello debimos aprender, ¿no? Que la crucifixión, ¿para qué se dio? Para que viéramos que aún así, a pesar de que Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó? No fue el fin, que resucitó. ¿Por qué? Porque es eterno. ¿Por qué? Porque nos recuerda que no somos el cuerpo, que somos más que eso, que somos el alma, que somos el espíritu. Y es una forma de en cómo nosotros podríamos haber aprendido, pero ¿qué hacemos? Tergiversamos la información. ¿Y qué nos dicen? Que por nuestra culpa, que por nuestros pecados, porque seguimos mal, que somos malos. En ningún momento nos dicen, ama a tu prójimo como él lo amó, deja los juicios. Inclusive muchos religiosos que son nuestros maestros, ¿verdad? Como por ejemplo, yo soy de la religión católica, entonces hay muchos padres que en su mensaje después del evangelio tergiversan todo. Yo en las mañanas escucho la misa mientras hago ejercicio y siempre me gusta escuchar, pero ya después cuando empiezo a escuchar el mensaje, sinceramente lo he adelantado. ¿Por qué? Porque cuando empiezan con los juicios, juicios, juicios, juicios y puro juicio, juicio, juicio, juicio, entonces para mí eso no me ayuda, o sea, no me alimenta nada. ¿En qué me sirve escuchar a mí decir tú eres malo, tú eres mala, mira cómo te portas, esto? O sea, historias que ni al caso, para hacer mención de un juicio, cuando Dios es puro amor, cuando Dios te libera de las culpas. Hace unos días en el evangelio decía, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije, no sé si fue el lunes, que decía tus pecados han sido perdonados? Cuando iba al enfermo, lo llevaban en una camilla, estaba a punto de morir y le dijo Jesús, le dijo, tus pecados han sido perdonados. Entonces, ya, dijeron la gente, ya, con eso. Y dice, ¿qué quieren que les diga? O sea, ¿quieren que les mande el mensaje más claro? O sea, tus pecados han sido perdonados, ahora levántate y llévate tu camilla. Y por eso está en el evangelio donde va un enfermo y va cargando su camilla. ¿Por qué? Porque lo liberó de sus pecados. Cuando uno realmente deja de creer en los pecados y se libera y es libre, se libera de todo. Pero bueno, ya me estoy yendo a otro lado. A lo que voy es de que el mensaje se tergiversa, ¿no? Ya sea por religiosos, por padres o por nosotros mismos. Por eso también les digo, nunca me crean lo que yo les estoy diciendo. Ustedes mismos tomen sus propias decisiones, sus propias elecciones. Yo lo único que puedo decirles es lo que a mi parecer, o sea, a mi parecer, desde mi perspectiva, es como yo lo veo. Y lo que sí he visto es de que todo lo que viene del amor no te puede generar más que amor. Y todo lo que viene del odio, pues te va a generar más ira. Todo lo que viene del miedo te va a generar más miedo. Entonces nosotros decidimos en qué nos alimentamos y qué seguimos. Si nos alimentamos con amor y paz o nos alimentamos con odio y miedo. Cuando hablamos de la resurrección, pues hablamos de tu redespertar. Y nos dice el libro, yo soy el modelo de renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como verdad. ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Y como decimos en varias ocasiones, ¿no? Si enseñamos mal algo, pues los demás van a aprenderlo mal. Entonces tenemos que aprender bien y aprender del que nunca se ha equivocado, ni se equivocará, ni se equivoca, a escuchar a él, a esa voz, y a darnos cuenta que no necesitamos seguir creyendo en el ataque ni en el juicio, porque a juicio del ego, pues el ataque pues es bravo, síguelo, haz juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vamos a juzgar hasta porque se paró aquí una mosca, ¿no? Entonces, a nosotros, afortunadamente, y lo digo aquí, nadie nos está persiguiendo. Y aunque seamos perseguidos, si tu mente, si tus pensamientos son libres, aún así físicamente, o sea, alguien aquí nos persiguiese, no nos estarían persiguiendo, porque somos libres de pensamientos y de mente, ¿no? Entonces, todos nuestros hermanos estamos unidos a ellos y no estamos separados. Tenemos que recordar esto para que evitemos conflictos y juicios. La locura está ahí y tú puedes darte cuenta en ciertas personas, en ciertos eventos, acontecimientos o cosas que tú has hecho o has vivido o están por vivir, ¿verdad? Entonces está en uno en decidir si quieres seguir pues preocupando o enojándote o ya saben, todas esas emociones que vienen de la locura. O si regresas a la cordura a través de la voz sabia que está ahí en tu mente, que está en nuestros pensamientos y que cuando le pidamos que nos hable, lo hará. Entonces, el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Eso es lo que significa la crucifixión. Entonces, ya dependerá de ti si lo quieres ver así o lo quieres seguir viendo como se nos ha enseñado, ¿verdad? Pero es bonito el mensaje, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como una arma de ataque en vez de como llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios, entre comillas, como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Y es obvio, ¿no? Cuando nosotros estamos enojados o cuando vemos este tipo de acontecimientos, imagínense que estuviéramos en esa época y viéramos la crucifixión. Obviamente nos íbamos a enojar con los que lo hicieron, ¿verdad? Pero no estaríamos viendo detrás de este ser humano, de lo que estaba aconteciendo, de la enseñanza, de que en ningún momento dejó de amar al prójimo ni al que les daba latigazos, hasta pedía perdón por ellos. ¿Por qué? Porque él sabía de la locura y la cordura, o de la conciencia, o del amor y el ego. Y él era solamente amor, hasta en los últimos momentos, ¿no? Entonces, ya va a depender de nosotros qué queremos aprender de la crucifixión. Si queremos enseñar solamente amor, pues eso es lo que somos. O si queremos seguir conservando esas otras emociones. Yo creo que todos podemos en estos momentos necesitar gratitud y esa gratitud viene de Dios y la podemos apreciar porque está en ti. Y bueno, para poder amar necesitamos obviamente agradecer y no tener miedo, porque cuando tenemos miedo no apreciamos la gratitud, la rechazamos. Entonces, ¿qué hacemos? Enseñamos rechazo, ¿no? Entonces, recordar que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Entonces, es muy, muy bonita, y la verdad se necesita mucho más tiempo para hablar de este apartado, y se necesita de tener una mente más abierta y no tan cerrada o aferrada a nuestras ideas pasadas, ¿ok? Entonces vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 37 y nos dice: mi santidad bendice al mundo. El día de ayer nos decía: mi santidad envuelve todo lo que veo, ¿sí recuerdan? Y hoy nos dice: mi santidad bendice al mundo. Esta idea contiene los primeros destellos de tu verdadera función en el mundo. En otras palabras, la razón por la que estás aquí. Tu propósito es ver el mundo a través de tu propia santidad. De este modo, tú y el mundo sois bendecidos juntos. Nadie pierde, a nadie se le despoja de nada. Todo el mundo se beneficia a través de tu santa visión. Tu santa visión significa el fin del sacrificio, porque les ofrece a todos su justo merecido, y Él tiene derecho a todo, ya que ese es su sagrado derecho como hijo de Dios. No hay ninguna otra manera de poder eliminar la idea de sacrificio del pensamiento del mundo. Cualquier otra manera de ver, inevitablemente, exige el que algo o alguien pague. Como resultado de ello, el que percibe sale perdiendo. Y no tiene ni idea de por qué está perdiendo. Su plenitud, sin embargo, le es restaurada a su conciencia a través de tu visión. Tu santidad le bendice al no exigir nada de él. Los que se consideran a sí mismos completos no exigen nada. Tu santidad es la salvación del mundo. Te permite enseñarle al mundo que es uno contigo, sin predicarle ni decirle nada, sino simplemente mediante tu sereno reconocimiento de que en tu santidad todas las cosas son bendecidas junto contigo. Entonces, hoy vamos a hacer 4 sesiones de práctica. Y van a ser un poquito más largas. Deben de tener 3 a 5 minutos cada una. Vamos a repetir la idea de hoy, y a lo cual ha de seguir un minuto más o menos, en el que debes mirar a tu alrededor a medida que aplicas la idea a cualquier cosa que veas. Entonces decimos: mi santidad bendice al mundo. Entonces empezamos a observar a nuestro alrededor y vamos a decir: mi santidad bendice esta silla. Mi santidad bendice esta ventana. Mi santidad bendice este cuerpo. Luego vas a cerrar los ojos y vas a aplicar la idea a cualquier persona que te venga a la mente, usando su nombre y diciendo: mi santidad te bendice a ti. Y dices el nombre, ¿ok? Mi santidad bendice al mundo. Esta es la lección que tenemos que poner en práctica 4 veces al día, de 3 a 5 minutos. Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.